ecosinomía. ¿Qué es eso? Entonces, economía ¿sí saben qué es etimología? Sí, sí. ¿Qué es etimología? La raíz de las palabras. Así es, ¿de dónde viene la palabra? Y curiosamente, muchas veces nos hemos perdido un poco o mucho el sentido de la palabra. Una observación es muchas veces la gente, a ver si cómo lo digo, la forma que pensamos de esa palabra, lo que pensamos que estamos expresando con la palabra, es mucho menos de lo que quería decir antes, o muy diferente a lo que quería decir la palabra antes. Y muchas veces la, cuando utilizamos ciertas palabras, sí, de forma inconsciente, estamos utilizando la palabra de la forma correcta. Entonces, lo digo, si te pregunto, tú dices algo, pum, y vamos a ver muchos ejemplos de ahora. Pero, y dices, utilizas una palabra. Y veo tus comportamientos y lo que realmente quieres decir, lo que inconscientemente traes. Y va muy una línea de lo que dijiste. Pero te pido explicar por qué lo dijiste. Y utilizas una explicación mucho menor o muy diferente. Es un abstracto. Entonces, economía, su etimología viene de las palabras eco y nomos. Nomos viene de cuáles son las reglas o las leyes. Eco en griego era la casa, el hogar. Entonces, son las leyes del hogar, definición de economía. Lo que hemos empezado a interpretar, lo que querían decir los griegos con la palabra eco, o eoequía, como lo pronunciaron, era relaciones. Es como ecología, es el estudio de entorno de relaciones. Entonces, eco lo podemos ver como relaciones. Entonces, el nomo son las reglas o las leyes de las relaciones. Pues el estudio de la economía, y es el estudio de relaciones, ¿cuáles son las leyes de relación? Y se agregó en lo que es economía de hoy, en sus múltiples formas, una parte. ¿Cuáles son las reglas de la relación para el beneficio mío, que es capitalismo? O para el beneficio de la relación, de igualdad. Entonces, ¿cómo estar en relación para el beneficio de la relación, que es socialismo o pluralismo? O para el beneficio de todo, que es colectivismo o lo que se ha expresado como comunismo. Entonces, hay varias formas que se han ido desarrollando la economía, pero es cuáles son las reglas o leyes de las relaciones para el beneficio de alguien. ¿Cómo aprovechar relaciones para mi beneficio, para el beneficio nuestro o el colectivo? Ecosinomía, agregamos la palabra a la parte sin, que viene de sinergia, y sin ahí es juntos. Entonces, ¿cuáles son las leyes de las relaciones juntos o las reglas de la colaboración? Que juntos podemos hacer otras cosas. Encargado de entonces, la observación con ecosinomía, ¿eso es lo que quiere decir ecosinomía? ¿Cuáles son las reglas o leyes de la colaboración? La observación de los últimos años, yo les he compartido varias veces que una cosa es observar qué hacen la mayoría de las organizaciones, las empresas aquí, y otra cosa es qué hacen las mejores. Y si todos, si hacemos una encuesta, un diálogo, intentamos descubrir entre todos cuáles son los criterios para decir quiénes son los más exitosos, según nosotros, y quiénes son fácilmente podemos llegar a unas cuantas personas, a unos cuantos grupos, decir, según nuestros criterios, esa es la gente más exitosa. Entonces, eso es lo que siempre me ha llamado la atención desde que empecé en esto hace 20 años. Y ya les he dado muchos ejemplos de esto, de qué hace gente que tiene otro nivel de éxito. No es un poco más exitosa esa gente, es otro orden de magnitud de éxito. Todos decimos un rango de probabilidad que nosotros todos estamos más o menos aquí, en capacidades de promedio, un poco menos, un poco más, y ellos están aquí, totalmente fuera de juego. ¿Qué hacen ellos? Y en los últimos 3 o 4 años hemos empezado, nos han empezado a llamar a investigar, estar en diálogo con grupos que están haciendo cosas que nadie puede explicar. Entonces, ejemplos, es una empresa textil, hace calcetines en Carolina del Norte, en Estados Unidos. No tiene nada que ver con toda la industria textil. La tasa de rotación de empleados, no, la gente en la manufactura no dura más de 6 meses en la industria, y en promedio llevan 20 años en la empresa. En normal, en la industria textil, es difícil que una persona esté en la manufactura, en el piso, más de 6 meses, porque el trabajo es súper aburrido. En promedio, en esta empresa llevan 20 años, en promedio, y son 200 clientes haciendo lo mismo. El nivel de eficiencia, o porcentaje de defectos en el proceso de manufactura, son 5% en la industria de calcetines que no salen en primera calidad. En esta empresa es menos de 1%. La tasa, la rentabilidad de un calcetín que ustedes compran en Walmart o uno de Suburbia es en menos de 5 o 10%. Esta empresa es 50%, ¿no? Entonces, y no hay lealtad a una marca de calcetines, ¿no? Porque es un calcetín, y esta tiene 5 millones de personas que no ponen otra cosa. Entonces, no tiene nada que ver con solo está en la industria textil porque produce calcetines, pero no tiene nada que ver con la industria. Una clínica de salud comunitaria, lo cual quiere decir la mayoría de la gente que va a esta clínica es pobre, en Laredo, Texas, la frontera con Nuevo Laredo. Se emocionó el café. Esa clínica, el director es Miguel Treviño, y dos fundaciones, Pfizer y David Wood Foundation, estuvieron en una conferencia y hablando de unos proyectos que habían fundado desde sus fundaciones, buscando mejoras en las clínicas, en las fronteras, ese tipo de cosas. Y los de Pfizer dieron la vuelta a la gente de la otra fundación y dijeron, hola, mira, aquí nosotros hemos visto una clínica, de todas las clínicas que ganaron el concurso, hay un grupo que está fuera de rango de resultados, de lo que hicieron con lo que les dimos. Entonces, entre las 20 organizaciones que ya son estrella, porque por eso le dimos dinero, para ver qué puedes hacer en las comunidades con estos dineros, esos fueron los resultados. Y son clínicas estrella, por eso les dimos el dinero. Y hubo una clínica aquí que sacaron resultados que nosotros ni sabíamos que se podrían sacar. Empezamos a hablar dentro de Pfizer, de la fundación, y descubrimos que habían hecho lo mismo 5 veces, con 5 becas que les habíamos dado. Siempre salen de fuera. Y el grupo de la otra fundación dice, pues nosotros también tenemos uno de esas. Y descubrieron que fue la misma. En la zona más pobre de Estados Unidos, es una clínica que tiene cirugía de mandíbula, que tienen pocos hospitales de primer nivel. Tienen centro de cuidado ocular con una tecnología que tienen pocos hospitales de primer nivel, mucho menos es una clínica pobre, en una zona pobre, donde la mayoría de los clientes ni están asegurados. Y él tiene un grupo que también está totalmente fuera de rango. No se puede explicar. Entonces fueron con él, y yo fui con la empresa de calcetines, y yo les pregunté, ¿por qué tienen tanto éxito ustedes? Porque ustedes no están en la misma industria que todos los demás. Hay un paradigma aquí que tiene la gente que tiene clínicas comunitarias de medicina y todos están más o menos en el mismo juego, y ustedes están aquí, donde todo el mundo tiene que cortar servicios porque no tienen dinero suficiente, porque nadie paga seguro y la gente es muy pobre. Ustedes tienen servicios, con los mismos ingresos tienen servicios que no ofrecen ni los mejores hospitales. ¿Cómo puede ser esto? Justo cuando ellos están cortando gastos, tú estás haciendo inversiones muy fuertes en equipos que no tiene nadie. Y dicen, es que estamos muy entregados. La fundación dijo, eso no explica por qué ustedes son tan diferentes. Entonces nos hablaron, de alguna manera, nos encontraron y nos pidieron, a ver si nos puedes ayudar a entender por qué ellos tienen tanto éxito. ¿Qué están haciendo? Porque nosotros ahí, en nuestra intervención, no podemos detectar por qué pueden hacer esto. Podemos observar que tienen y sus políticas, pero eso no explica su comportamiento. Entonces, hemos tenido la oportunidad, en los últimos 3-4 años, de empezar a observar varias organizaciones así, varios grupos de gobierno, y eso me llevó a estar en conversaciones con gente que está observando esas cosas también. Empecé a descubrir que otras gentes estaban descubriendo eso. Que hay organizaciones que dicen que son empresas o clínicas, pero no están haciendo lo que todos nosotros pensamos que debería ser una clínica o una empresa. Son totalmente distintas. Y con nuestro análisis llegamos y esto no tiene nada que ver con la política de una empresa. En la empresa textil hablan, y la clínica, como dos ejemplos, hablan mucho del sentido de la familia. Y aquí no hemos corrido nunca nadie en 50 años. La gente decide cambiar de carrera dentro de la organización porque ya sabes que ya, entonces ya hay conversación y se cambia otra cosa. O se dice, ¿sabes qué? Me voy. Pero ya es exalumno nuestro, sigue íntimo amigo de la familia. Y se va y hace otra cosa. Y muchos regresan porque no encuentran esta cultura en otro lado. Entonces, cultura que encuentras en pocas familias, y pocas veces en comunidades, en sociedad civil, se tienen en una empresa súper eficiente. O organizaciones que hay muy buena comunidad y muy buena cultura, pero siempre están pidiendo dinero y tienen poco dinero, y estos están ganando un resto del año. Entonces, aquí están haciendo, ¿cómo puedes estar haciendo varias cosas a la vez que nosotros vemos como paradoja en la administración? O tienes buena cultura y respetas mucho el desarrollo de la gente, o eres muy eficiente y ganas mucho dinero. Pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Por ejemplo, ¿no? Y ellos dicen, pero eso no es cierto, están en otro paradigma. Entonces, en la conversación con otros que empiezan a explorar esto, yo pensaba al principio, hace 4 o 5 años, pues han de ser algunas organizaciones, algunos líderes que están descubriendo esto, ¿no? Que están en otro mundo totalmente distinto. Igual siempre ha habido, nada más son pocos. En las conversaciones con otros empezamos a descubrir que no son pocos, son muchísimos. Y tienen ciertas particularidades, ciertas cosas que hacen difícil saber que hay otros. en su propia industria, su propia geografía. Entonces, todos ellos piensan que son los únicos en su industria. Entonces, es un fenómeno curioso. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es cuál ha sido la observación colectiva que ha salido de esto en los últimos años. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dado lo que hemos observado, ¿qué cambia? ¿Y cómo podemos entender eso y qué implicaciones tiene? Entonces, quiero arrancar esto con la observación que les he visto siempre aquí. Esto es intentar describir lo que vimos, lo que está pasando y en las relaciones que tenemos con ellos versus que sería muy bonito si se pudiera hacer estas cosas. Inventar algo y a ver si alguien lo quiere hacer es totalmente distinto a intentar describir el fenómeno que ves en el mundo. Para quienes llegan un poco tarde, ecosinomía, dijimos, es economía, la etimología es economos, eco es relación, nomos es ley o reglas. Entonces, economía, el estudio de la economía es el estudio de las reglas de las relaciones para el beneficio mío. Ecosinomía agrega sin, de sinergia, que quiere decir juntos. Entonces, ecosinomía es las reglas de las relaciones juntas o las reglas de la colaboración. Entonces, todo lo que les voy a presentar es un intento inicial de describir lo que las gentes están observando en estos grupos que están haciendo una cosa totalmente distinta. Una descripción que ha empezado a salir en el último año es que estamos en la teoría de organizaciones como en el periodo de los años 1900 y pico en física. Cuando alguien descubrió, por ahí de los 1900, la teoría cuántica de física, pensamos y lees que fueron dos o tres personas que descubrieron eso. Eso no es correcto. Fueron dos o tres personas que nombraron el campo de estudio, quantum. Lo que descubrieron en el momento de nombrarlo, que fueron cientos de gentes en distintas disciplinas que ya habían descubierto algunas de las reglas de la teoría cuántica. ¿Sí? Pero ellos se decían, yo soy de la teoría Newton de física, observando cosas raras. En la óptica, en alas de mar, en sonido, en distintos campos. Yo soy de la teoría vieja, pero descubriendo cosas nuevas. La dificultad que tenían en esa época es intentaban describir fenómeno con reglas viejas o las otras reglas. Y lo que llegaron a decir los de teoría cuántica es que esas reglas no aplican aquí. Esas leyes de gravedad, de que tiene que estar en el mismo lugar, en el mismo tiempo, esas cosas no aplican a este nivel. Hay otras leyes que explican este comportamiento. Y de repente, todas estas gentes ya tenían un campo. Dice, es que era muy difícil explicar bajo esas leyes de física este fenómeno. Y hacía todo el esfuerzo porque yo me identificaba como, pero realmente es otro fenómeno. Como les dije, yo pensaba, pues igual son tres o cuatro grupos así. Pero cuando entramos la conversación, empezamos a descubrir que mínimo se han identificado 10.000 colectivos, grupos dentro de comunidades, gobierno, empresas, sociedad civil, que están en otro mundo totalmente distinto. Están en el mundo cuántico, y los demás estamos en el mundo neutro. Entonces, ¿por qué tengo otros resultados? Porque yo estoy en otro mundo. Tú aceptaste estas reglas, tú estás en este modelo mental. Y yo no estoy en un modelo mental un poco diferente. estoy en otro modelo. Entonces, por eso se ve totalmente distinto, ¿no? Y porque nos empieza a interesar en la administración, porque no es, porque siempre hay, salen cosas totalmente distintas y nuevas, y pues qué bien, pero ustedes, según nuestros indicadores, nuestros criterios de éxito, no tienes un mejor modelo, nada más es muy distinto tu modelo. Pero si no eres más eficiente, más eficaz o más innovador, que son los tres criterios básicos de administración, dices, ¿qué más da? Pues nuestro modelo de negocio es totalmente distinto. Si pierdes más dinero, eres menos eficiente, menos eficaz y no innovas nada. Entonces, versus, dicen, tú con estos recursos estás ganando muchísimo más, eres mucho más eficiente, la gente está mucho más contenta y tiene mucho menos broncas. ¿Qué haces? Eso es totalmente distinto, ¿no? Ok. Entonces queremos describir qué es. Los primeros ejercicios fueron describir qué hacen. Y en todo, la mayoría de los casos fuimos a buscar y describir bajo nuestros criterios de hoy si es bueno o no, qué éxito tiene. Lo que empezamos a descubrir, y digo nosotros, yo, mi grupo, las gentes que trabajan conmigo, y las otras cientos de gentes que están ya descubriendo este fenómeno, que tienen una definición de salud colectiva, social, totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es su definición de éxito, de salud? Entonces, nosotros decimos, tenemos una buena empresa. ¿Y cómo sabes que tienes buena empresa? Pues, ¿cómo? Y eso es lo que llamamos meta global. Es como determino la salud de este grupo, o en comunidad, o en tu familia. ¿Cómo está la familia? Pues muy bien. ¿Y qué? Entonces ya empiezas a describir todos los problemas que tienen. Pero no dijiste que está muy bien. Sí, el indicador que yo utilizo para salud de la familia está muy bien. Siempre hay broncas, pero eso no define la salud. Entonces, ¿cómo definimos salud del colectivo? Tienen una definición, parece, la pregunta viene siendo, ¿cómo definir salud social? ¿Cuáles son los supuestos, o lo que hemos visto aquí, cuáles son los juicios de valor, los juicios de los hechos, los modelos mentales que tienen ellos? ¿Y qué reglas rigen sus modelos, lo que ellos perciben en el mundo? Lo que vamos a ver un poco más tarde con lo de mindfulness de Ellen Langer, dice, hay gentes que perciben el mundo de una manera totalmente distinta a los demás y sus resultados son totalmente distintos. Entonces queremos descubrir qué están observando ellos, porque también queremos saber, ¿es que son genios o es gente normal en otros supuestos? Y eso era lo difícil en esos dos ejemplos que les di de una clínica en Laredo, Texas, y llegas y parece cualquier clínica, vas y los médicos son los mismos, las enfermeras son los mismos, los ayudantes son los mismos, los clientes son los mismos que la clínica de al lado, y tienen resultados totalmente distintos. Entonces ¿qué los hace diferente? No es que sean brillantes, nada más tienen un paradigma totalmente distinto. Entonces, parten de unos supuestos totalmente distintos. En ciencia llamamos estos supuestos de base axiomas. ¿Cuáles son las leyes que aceptamos? Y de ahí parte toda la creación de nuestra percepción, nuestros modelos mentales, ¿no? Y a ver si ellos perciben lo mismo que los demás. ¿Sí? Y un término que vamos a ver aquí, muy importante, salido interesante es armonía. Armonía viene del griego, que quiere decir acuerdo o concordancia de sonidos. Pues todos saben qué es una armonía. Han tenido la experiencia de... ¿sí? Y lo curioso de la armonía es no hay nadie que lo está cantando, lo armónico. Son dos voces, se ponen de cierta forma vertical, quiere decir al mismo tiempo, y de repente se crea otra cosa. ¿Sí? Entonces, después podemos escuchar unos ejemplos que traigo. Es muy curioso porque dices, están en armonía. Quiere decir que hay otra cosa que crearon, pero nadie lo está cantando. ¿No? Entonces, eso es magia. Ok. Pero nosotros como seres humanos estamos muy bien adaptados para saber si existe o no. Si es melodía, todos cantando lo mismo, o es armonía, que tú estás cantando lo tuyo y tú lo tuyo, y juntos hacen otra cosa muy bonita. Y tenemos cacofonía, que es ruido. Sí, no, mala selección de ese nota. Okay. Entonces, la armonía. Y armonía requiere, para lo que vamos a ver, y otra vez, esta es descripción de lo que hemos ido aprendiendo en esos 10.000 casos identificados en todo el mundo, de lo que están haciendo. Y armonía requiere la capacidad de escuchar mi voz, si yo estoy en armonía, ¿no? Cantando. Y yo estoy cantando. Pero para estar en armonía contigo, tengo que escuchar donde yo estoy, qué estoy cantando yo, y qué estás cantando tú, ¿no? Para saber si juntos estamos creando esa armonía. Entonces, tengo que escuchar mi voz, y tu voz, y el resultado. Entonces, mis hijos son muy músicos, tanto violín, cello, flauta, percusión, y canto. Y entonces lo tengo siempre en la casa. Muchísimo. Algunas veces caen. Es muy bonita la música. Pero si lo observas, lo que están haciendo es... porque si tú empiezas a cambiar un tantito, ¿no? Yo tengo que ajustarme también. Si vas más lento, más rápido, subes o bajas un poco ese de tono, si yo no adapto, o tú no te adaptas, ya no estamos en armonía, estamos creando ruido. Entonces siempre hay adaptación en tiempo y en tono cuando están cantando o tocando música. ¿Sí? Y si empiezas a hablar, ¿algunos de ustedes es músico? ¿O tocan? ¿O cantan? Okay. Entonces, entonces ahí están haciendo muchas cosas a la vez. Estoy escuchando mi voz y la tuya, porque tenemos que estar en cierta relación. Si no es esa relación, ya es ruido, no es armonía. Y estoy escuchando la tercera cosa, que es el resultado de dónde estás tú y dónde estoy yo, para crear esto, porque eso es lo que estoy buscando, crear esto. Pero no puedo nada más estar escuchando esto y no escuchando mi voz. Entonces tengo que estar cantando y escuchando y escuchando. ¿Sí? Entonces, nosotros en la administración, por poner un ejemplo, decimos que eso es imposible. Porque estás haciendo tres cosas a la vez. Y eso no lo puedes hacer. Pero si vas a la vida real y ves el nene de 9 años, mi hijo, que lo está haciendo. Vas y ves cualquier músico, vas y ves arte, vas y ves estas organizaciones que lo están haciendo. Y hemos dicho en la vida normal lo que ha supuesto que eso es imposible. Saber lo que yo estoy haciendo y lo que tú estás haciendo, y si vamos bien, y la armonía que estamos creando en el colectivo, eso es mucho. Entonces vamos a dedicarnos a uno. Versus que la gente lo está haciendo. Entonces, si la gente lo hace, pero nosotros decimos que es imposible, tienes una paradoja. No se puede, y todos lo saben así. Es imposible, y no es posible, es totalmente probable porque la gente lo hace. Entonces, una de las posibilidades es que lo que están haciendo no es lo que nosotros pensamos que están haciendo. Porque escuchar tres voces a la vez es imposible para el ser humano, como procesa. Entonces, pero si el resultado, el comportamiento es que lo están haciendo, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Sí? No. Dicho, la paradoja existe porque nosotros decimos, procesar tanta información de la manera que pensamos que se tiene que procesar es imposible. Y hemos determinado y observado que es imposible hacer tanto proceso a la vez. Pero llegamos aquí y vemos que la gente lo está haciendo. Están haciendo lo imposible. Entonces eso lo que nos lleva es, no están siguiendo este proceso. Porque hacerlo así no se puede. Pero ahí está el resultado. Entonces lo más probable es que están haciendo otra cosa, no es. Pero para hacer esa cosa, otra cosa, tienes que estar en otro proceso, no ese proceso. Entonces tienen unos supuestos o una actividad totalmente distinta a lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer para lograr eso. ¿Sí o no? Entonces la tarea es describir qué están haciendo. ¿Okay? Y armonía nos va a ayudar en eso. ¿Okay? Ahora empezamos a ser un poco más técnicos para intentar entender el fenómeno. Hay 10.000 organizaciones identificadas, estudiadas, que están haciendo lo imposible. Porque hay millones de organizaciones donde se está intentando hacer lo que están haciendo ellos bajo este paradigma, bajo esas leyes. Bajo la teoría de Newton, estamos intentando hacer lo que tú estás haciendo y no lo podemos hacer. Entonces, aquí en los millones de organizaciones decimos, es imposible. ¿Cuántas organizaciones hay en el mundo? Miles de millones. ¿Cuántos colectivos, quiere decir grupos de gente, perteneces tú? Docenas. El club, la familia, tu familia, tu pareja, la empresa, el grupo de trabajo, hay muchos. Y si somos casi 7.000 millones de personas del mundo, son muchos grupos. La mayoría decimos, bajo la teoría de Newton, por poner la analogía, es imposible hacer esto, entonces eso es lo que hacemos. Versus esas 10.000 colectivos identificados están haciendo lo que acabamos de decir es imposible. Y no son brillantes, no son marcianos, porque sería fácil, pues es que son especiales. Pero es gente normal haciendo otra cosa. ¿Qué están haciendo? Ok. Entonces, esta es una descripción muy abstracta, pero para intentar entender. Lo que hemos observado en los últimos 2 años es cuando yo y otros ya hemos empezado, hemos ido con ellos a describir lo que estamos viendo y preguntar bajo este esquema, es donde ya ha empezado a haber mucho interés. ¿Okay? Y dice, esto nos ayuda a entender lo que estamos haciendo aquí y lo están usando ellos para mejorar bajo su paradigma versus este paradigma viejo. Ok, entonces lo bonito de esto es obvio. Yo tengo ciertas formas de ciertas relaciones que tengo. Cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos una relación con nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes piensan que se conocen bastante bien? ¿Quiénes se piensan que se conocen algo? ¿Algo? Y hay mucho camino ahí, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Yo me sorprendo cada vez, ¿ya? Para bien y para mal. ¿Cómo podría haber dicho eso? ¿Cómo puedo haber hecho eso? ¡Qué estupidez! Y otras veces yo no sabía que era capaz de. Pero tengo una relación conmigo mismo, ¿no? Yo puedo ver qué estoy haciendo y observando cómo estoy yo y si estoy invirtiendo en gym o no, ese tiempo y cómo me llevo conmigo mismo, si me quiero o no. Una de las grandes dificultades para los seres humanos es que muchos de nosotros no nos queremos. A mí no me gusta. Esa personalidad que tengo no me cae muy bien. Esa es bronca tuya, ¿no? Pero eso es parte de la experiencia de ser humano. Pues una es la relación que tengo conmigo mismo. También tengo la relación que hemos hablado aquí mucho en esta clase, es la relación con el otro. Y ver que la otra persona también es una persona. Mi observación de la relación que tengo conmigo mismo es, nadie sabe lo que estoy pensando. Yo no sé lo que estoy pensando si no hago la reflexión. ¿Sí? ¿Cuáles son mis valores? Pues tengo que hacer la reflexión, a ver. Entonces voy adentro, en mi interior, y yo, pues ¿qué quiero yo? Fíjense, es muy curioso, es una conversación que estoy teniendo con qué, con quién. Pero es una relación que tengo que hacer la pregunta. ¿Sí? Otra vez la pregunta. Si yo no me hago la pregunta, yo no me puedo contestar. Eso es curioso, ¿no? ¿Cómo que? Pero si yo soy la misma persona que está haciendo la pregunta y contestando la pregunta. Pero tiene que haber ese diálogo, esa relación, para examinar lo que yo pienso de lo que yo quiero. Eso es curioso. Pero esa es una experiencia que tenemos todos. Ver al otro es darte cuenta que el otro también es un ser humano y tiene su propia experiencia, sus propias reflexiones, y no es un ejemplo mal hecho de Jim. Eso es muy curioso. Yo suelo ver normalmente mis acciones dicen que lo que yo hago es ver si tú puedes hacer lo que yo creo importante. Tú no ves el mundo como yo. Tú eres un mal ejemplo de Jim, porque el punto de comparación es lo que yo hago y lo que yo pienso. Y mucho de lo que han descrito es que aquí en mi empresa no se hacen preguntas y se suponen muchas cosas. Sí, porque se va por el mundo pensando que todos los demás son muy malos ejemplos de uno mismo. En psicología se llama proyección. Tú no eres muy buen Jim. Yo tampoco, pero tú peor. Versus, tú eres otra persona totalmente distinta. Pero esas relaciones las tenemos todo el día. La pregunta distinta es si estamos conscientes de esa relación. Y estamos conscientes en esa relación. Disfrutar de que tú seas una persona totalmente distinta. Estamos aquí en el mismo salón, pero tú y yo compartimos muy poco de experiencia. Entonces disfrutar eso y aprovechar. Entonces esa relación con el otro. Y tenemos la relación con el colectivo, con el grupo, que es cuando dijimos armonía, es lo que no produce ni uno ni el otro, es el resultado de estar juntos. Pues yo no soy familia y tú no eres familia, nosotros somos familia. Y el nosotros es una palabra muy curiosa. El yo es muy distinto al tú. Tú tengo que salir de mí, del yo, para verte a ti, porque tú eres otro yo, ¿no? Nadie me puede decir yo, solo me pueden decir tú, ¿no? Yo soy la única persona que me puedo decir yo, ¿sí? Tú eres otro yo, ¿sí? Y en nosotros es un fenómeno totalmente distinto, ¿sí? Entonces tenemos relación con el colectivo. Y se dice que el ser humano es sumamente social. tenemos que estar en relaciones, ¿sí? Y tenemos que tener relación no solo con otras gentes, con otros grupos, ¿sí? Y nos identificamos mucho con los grupos con quienes estamos, ¿no? Entonces la relación con el colectivo es muy importante. Naturaleza. Y estoy escribiendo un poco de detalle esto porque resulta esos cinco ejes resultan ser muy importantes en eso. La naturaleza. Nosotros somos seres biológicos también y compartimos la ecología, el sistema ecológico, con otros seres en este sistema biológico, la parte biológica de nuestra experiencia. Yo como, se respiro, todas estas actividades, ¿no? Con la naturaleza. Entonces yo tengo una relación con la naturaleza, biológica mínima. Y con el espíritu, llámese religión, llámese hay un ser más grande, llámese no creo en esas cosas, pero sé que hay algo que nos mantiene vivos. Hay algo aquí. Para la mayoría de la gente hay algo más que lo biológico, ¿sí? Entonces hay algo especial que tengo ahí, ¿no? Y pues hay una relación que la gran mayoría de los seres humanos en toda la historia de los seres humanos tienen una relación con algo trascendente. Se llama de muchas formas, se entra en esa relación de muchas formas, pero hay algo trascendente para la gran mayoría de los seres humanos. Este fenómeno de los ateos es recién y es una relación con el espíritu muy particular, pero tenemos esa relación, ¿ok? Entonces, ¿tiene sentido esas cinco relaciones? ¿Sí? Los grandes filósofos de los últimos 5,000 años mínimos, sabemos que ellos han intentado describir la experiencia humana bajo esos cinco ejes, esas cinco relaciones. La Revolución Francesa marcó mucho la pauta de los últimos 200 años con decir libertad, igualdad y solidaridad, fraternidad. Es la relación que tiene el individuo, el otro y el colectivo, ¿sí? Entonces hay mucho intento de cómo reconocer que esas son todas experiencias de ser humano. ¿No sabes qué? Esto del yo no quiero tener esa relación. Ok, pero existe, que te guste o no, no puedes decir, pues no hay un yo. Yo nada más estoy en el colectivo. ¿Quién está en el colectivo? Yo. No hay yo. Y no hay tú. Entonces aquí lo que queremos, les dije, es muy abstracto, pero ya las implicaciones son muy fuertes. Es reconocer, ¿estas relaciones existen o no? ¿Sí o no? ¿Parece obvio? Es que siempre queremos llegar a lo obvio, ¿no? ¿Yo puedo decir que una de esas relaciones no existe? ¿Sabes qué? Esa relación con la naturaleza no existe. Es lo que dijo Conrado ayer. Decir que el valor, el impacto es cero. El impacto de la naturaleza en nuestra experiencia es cero. No, es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, es necesario reconocer las cinco relaciones. ¿Y dónde estamos en las cinco? ¿Sí? Porque no puedo decir, pues no quiero esa. ¿Ok? ¿O no? ¿Ok? Segunda, es el primero. Segundo, nosotros sabemos cuando estamos bien, cuando estamos muy mal, bien, muy bien, excelente en cada una de esas relaciones. Los vamos a llamar armonía, o vibración, o vibrancia, pero hay una, o vida, pero sabemos cuando estamos en una. Tienen la experiencia de tener amigos que dicen, es que me encanta estar con esa persona. ¿Han tenido esa experiencia alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y han tenido experiencias con otras gente que dicen, es buena gente? Siempre decimos eso. Es buena gente, pero ¿sabe qué? Es un vampiro de energía. ¿Han tenido esa experiencia que es buena gente, habla bonito, no habla feo, pero cuando estoy con esa persona salgo siempre peor? Salgo así. Llego y estoy, ¡ay, qué tal! Ay, ay, y salgo. ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Y sabes cuando estás en esas relaciones o no? ¿Sabes cuando tú te encuentras muy bien? ¿Cómo estás? Pues, ¿sabes qué? Me acaban de despedir y no tengo trabajo y me duele la garganta, pero estoy muy bien. Estoy muy bien. Y otros días que dices, vaya depresión, estoy fatal. ¿Y cómo estás fatal? Y si te acaban de dar un aumento de sueldo, papá, me dices, sí, y estoy muy mal. Antes, si saben, entonces, si están muy bien, muy mal, bien, muy bien, ¿han tenido esa experiencia? Hay lugares que pueden, o grupos donde pueden ir y dicen, ¿sabes qué? Cuando yo estoy aquí, estoy súper feliz. Yo siempre salgo de ese club, ese grupo, ese trabajo, esa familia, y yo estoy encantado cuando estoy con ellos y salgo y lleno de energía. Y salgo de este grupo y me quiero cortar aquí y no puedo con ellos. ¿O no? Entonces, la pregunta es si nosotros como seres humanos sabemos cuando estamos en una relación conmigo mismo, con otro, con el colectivo, cuando sentimos que aquí muy mal, mucha escasez, salgo peor de estar ahí que mejor. Y hay otros grupos donde estoy fenomenal. Y nos encanta estar en las situaciones donde estoy fenomenal. Conmigo mismo, con otra persona, con otro grupo, ¿no? Con el grupo. Entonces estamos buscando estar en mucha abundancia, en una armonía, mucha vibrancia, mucha vida en esas relaciones. Y sabemos muy bien cuando no estamos ahí, ¿no? ¿Sí? Y han ido y tenido la experiencia en la naturaleza. Hay lugares que les llaman mucho la atención. Algunos de ustedes dicen, a mí me encanta. ¿Qué? Dígame lugares que les encanta. ¿La playa? ¿Cualquier playa? ¿Tamaulipas? ¿Tampico? ¿Galveston? Ah, entonces no es lo mismo. ¿Qué playa? ¿Tu favorita? No en general, pero la tuya. ¿La mía? Sí, cualquiera de la Riviera Maya. Ok. Ciudad de Carmen. Y yo la montaña. A mí me encantan las montañas y los ríos, ¿no? Entonces, yo sé dónde estoy muy a gusto y dónde no. A mí me encanta levantarme aquí hace 2 semanas, salir del hotel y por primera vez en 7 años ver todas las montañas limpias y nevadas. Hoy se ve poco, pero ya empieza a desaparecer. Entonces, cuando lo puedo ver aquí, yo, ¡ay, qué bonito se ve! Y me llena de algo. Y cuando no veo ni los edificios aquí enfrente, ni modo. Pero la pregunta es si sé y si me impacta cuando estoy en un lugar que me da mucha más energía y hay otros lugares que me dan mucho menos. ¿Sí o no? Hay lugares que vas, edificios que vas, y ya quieres salir corriendo de ese lugar. Me acuerdo la biblioteca, la Universidad de Texas. Estudiando el doctorado 6 años, tuve que pasar mucho tiempo. Y siempre salía yo. Y hay ciertas tiendas, me lo dicen mis hijos, de Walmart, allá donde vivo, que te sacan toda la energía. Pienso que es algo de las luces y cómo tienen el sistema, no sé qué, pero ya queremos salir corriendo de ahí. Y hay otros lugares que llegas y estás muy a gusto, ¿sí o no? Y sabes cuando te está pasando eso. El impacto existe el impacto, ¿sí? Entonces lo que queremos decir es, el impacto existe y sé cuando estoy mejor o no en esas circunstancias. ¿Sí o no? Okay. Y cuando la gente hace lo mismo en su relación con el Espíritu. Estoy muy bien en, se llama mi religión, mi meditación, mi exploración. No le hago caso, pero tiene impacto en la gente. Cuando están muy bien, cuando están bien o cuando están muy mal en este también la relación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 5 relaciones básicas, no son las únicas, por definición son infinitas las relaciones que tenemos. Pero esas son 5 que durante 5000 años de filosofía y estudio de observación humana, esos son 5 básicas. Y nos impactan muchísimo nuestra experiencia como ser humano. Y sabemos si nos encanta o nos va fatal. Nos dan mucha energía o nos quitan mucha energía. Hay mucha escasez en nuestra experiencia o mucha abundancia. Hay mucha posibilidad o aquí me muero. En todas estas relaciones. ¿Sí? Entonces, las 5 son importantes y las 5 nos impactan mucho. Okay. Aquí en lo que leyeron entro un poco más en detalle en lo que les di de lecturas, otras posibilidades de lectura, es entramos mucho más en detalle. Pues aquí no vamos a entrar en detalle. Lo curioso para nosotros es que en la descripción administrativa de esto, el fenómeno, es cada uno de estos ejes que acabamos de decir impacta en mi vida. Cuando yo estoy deprimido, yo puedo estar en el mejor lugar, pero cuando yo no me encuentro, okay, hasta la expresión me encanta mexicana, no me hallo. Ese no me hallo impacta totalmente todas las decisiones que tomas. Dice. Pues sabes que sí, todo está bien, pero aquí no, yo no, y te vas y cambias, ¿no? Entonces impactan esas 5 relaciones. Ahora queremos ver qué se ha observado de esas 5 relaciones y cuáles son las implicaciones de incluirlas o no en la teoría de nuestra organización. ¿Cuáles son las implicaciones? Okay. Entonces rápido. Hacemos 4 preguntas. Cuando estás viendo modelos del mundo, modelo mental de cómo opera el mundo, la mayoría de estos modelos que se han ido observando durante, 5000 años, porque es lo que tenemos escrito. Se hacen 4 preguntas básicas. ¿Cuál es el nivel de análisis? Dice, tienes que entrar a algún nivel de análisis. Dice, es el individuo, es la relación, es el colectivo, pero ¿qué estás observando? En la ciencia y la filosofía nos han dicho, si te equivocas, dice, yo quiero estudiar lo colectivo, pero te estoy haciendo preguntas individuales. ¿Ya? ¿Por qué haces pregunta individual cuando el fenómeno es colectivo? Entonces, no vas a ver, eso no te va a ayudar en describir tu modelo, porque te estás equivocando de nivel de análisis. Eso es el término científico, ¿no? Entonces, psicología, ¿cuál es el nivel de análisis? ¿Es el colectivo? ¿Es el individuo? Sociopsicología, ver el individuo dentro de un grupo. Sociología, estudia el colectivo. ¿Sí? Entonces hacen distintas preguntas que el psicólogo, porque el psicólogo va con el individuo, no con el grupo. ¿Sí? Entonces depende de cómo vas a entrar a la problemática o a la descripción. La segunda pregunta es, lo que hacen los seres humanos, lo hacen para lograr qué. ¿Qué quieren lograr con su comportamiento? Tercera pregunta, ¿cómo agregan... ¿cuál es la relación entre el individuo y el colectivo? Y la cuarta pregunta que todos ven es lo que llaman en economía los factores de producción. pero los recursos que nos sostienen, tanto cualitativos como cuantitativos, tangibles e intangibles, ¿cómo los ves? Entonces, esas cuatro preguntas, todas estas filosofías, contestan. Entonces, yo empecé a preguntar, si estas son las cinco relaciones, según lo que hemos observado los seres humanos, bajo cada relación, ¿cuáles son las leyes? O las respuestas a esas cuatro preguntas. Entonces, vamos con la relación con uno mismo. El nivel del análisis es el individuo, obviamente, ¿no? Yo me estoy preguntando, individuo, ¿qué quiero yo? Es un individuo. Entonces, el análisis de entrada es el individuo. Eso se llama todo el estudio de individualismo. Todo lo que hacen los seres humanos a este nivel es para lograr su felicidad. O decimos en economía, su utilidad. ¿Cómo relacionas el individuo con el colectivo? Entonces, a nivel individuo tienes muchos individuos que están intentando estar en relación con otros individuos. Entonces, yo tengo lo que yo puedo ofrecer y tengo lo que necesito. ¿Sí? Y necesito tomar agua. Y no tengo agua. Pero lo que tengo es plática. Entonces, voy buscando quién me intercambia plática por agua. Pero nunca encuentro otra persona que está en ese instante, el mismo instante, lista para darme... Ah, yo tengo agua y yo quería su plática. En ese mismo instante. Entonces nos tenemos que ajustar un poco, pues, lo haré mañana o lo voy acumulando para ofrecer. Y tú no lo querías así, lo quieres así. Entonces, en vez de decir, es lo que quiero, porque no nos encontramos, nos adaptamos un poco. Porque estamos viendo al individuo. Los individuos tienen necesidades o ofertas distintas. Eso se llama equilibración, se busca un equilibrio. Y como yo tengo ciertos recursos que me sostienen, agua, dinero, casa, amigos, reputación, y si yo los tengo, tú no los tienes. Y si tú los tienes, yo no lo tengo. Entonces, por definición, yo tengo que ir a buscar lo que no tengo. Entonces, y tú también. Entonces, estamos en una competencia, una relación de competencia, buscando quién tiene acceso o no a esos recursos. Entonces, por definición, bajo esta mentalidad, los recursos son escasos. Solo es limitados y estamos buscando entre todos cómo repartimos los recursos escasos que hay. ¿Ok? Lo mismo hacemos para cada uno de esos ejes. Y eso es lo que está descrito en detalle en lo que leyeron y las otras referencias. Pues yo, ese es un ejercicio intelectual y pues está muy interesante porque se deriva otra vez de buscar cuáles son los supuestos con los cuales operan estas organizaciones que tienen resultados totalmente distintos. Por eso estamos haciendo esta investigación, ¿no? Versus lo que suponemos aquí. Empiezo a ver esto de esas cinco relaciones y me doy cuenta de algo y voy a investigar y estas es el eje X de la relación que tiene uno consigo mismo es individualismo, instrumentalismo, equilibración y mercados libres con casos recursos escasos. Ese me suena mucho. Entonces, como yo leo muchas de esas cosas, fui y busqué los dos libros de texto de economía, hoy día, más famosos del mundo. Uno es Samuelson, profesor de MIT, ¿lo usaron ustedes? Sí. Acaba de morir, el pobre, premio Nobel de economía, brillante. Entonces, su libro de texto que lleva 50 y algo años en el mercado, ¿qué dice él? Que son los cuatro supuestos básicos, los cuatro axiomas de la economía. Y son estos. Voy con Gregory Mankiw, que es profesor de economía de Harvard. Entonces, ya tiene liberal, conservador, pero los dos capitalistas. ¿No? Entonces, y él describe directamente, esos son los cuatro supuestos. Ese es, cualquier fenómeno se entra por el individuo que está buscando maximizar su utilidad, que tiene que encontrar una manera de equilibrarse con otros individuos para el colectivo, para que exista, y los recursos son escasos y hay competencia para esos recursos. Por lo tanto, la definición de economía es la asignación de recursos escasos. Entonces, por definición es, hay escasez, por definición. Entonces, pues si ellos dicen que esas son sus leyes, esas son las axiomas, lo cual quiere decir, partimos de esa base, ese es el supuesto. Nadie pregunta si son ciertos o no, esas son las bases, por eso son axiomas. Y de ahí partimos. Empecé a investigar y los buenos días, socialismo, pluralismo, aquí hay muchas formas, una es socialismo, describe sus axiomas económicas como con estas, y son totalmente distintas estas que esas. Esa importante, esa distinción es muy fuerte, y aquí con el colectivo lo importante es el colectivo. Tú tienes que dejar tus intereses para el subsumir tus intereses para el bien del colectivo. En nuestras familias es cuando dice, aquí en esta casa se hace como Dios diga o se piensa como yo. ¡Pum! Autoritario. Ok. Entonces, ¿no quieres saber lo que yo pienso? ¿Les ha pasado en algún trabajo que el jefe diga, pues yo pienso, ¿quién te ha preguntado? A mí no me importa ni un pepino. ¿A qué estás pensando? Haz lo que te diga. Hay que dejar tus intereses para nada más el colectivo. Se va, por lo tanto, se tiene que centralizar todo para decidir desde arriba para el colectivo lo que tienen que hacer los individuos. Y los recursos son escasos. Y esa asignación de recursos escasos. Esa es la definición de colectivismo, colectivismo o como una expresión de colectivismo es comunismo. Esas tres diferencias han sido importantes en el último siglo. Nos ha llevado a guerras mundiales esas diferencias. Que comunismo va a llevar a todo el mundo, los capitalistas han pegado con guerras muy fuertes, ¿no? Entonces, hemos matado a mucha gente y hemos creado muchas formas muy fuertes en diferencia entre esas tres perspectivas del mundo. Entonces, no son, yo diría nada más, pues qué interesante. Hay países enteros, organizaciones completas, que van por una de esas. Dicen, el mundo es así. Encima, el mundo es así, y si haces asá, eres malo, y nos quieres corrompir y matar, entonces te vamos a quitar de camino. Los americanos están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Si no eres capitalista, mercado libre, entonces llegamos con el Banco Mundial, IMF, el Fondo Monetario, o la guerra CIA, y haciendo todo lo posible para cambiar. Entonces, esas diferencias son muy fuertes y han tenido mucho impacto, ¿sí o no? Y hay grupos religiosos que se basan toda su filosofía nacional, política, colectiva, organizacional, en esas teorías, ¿no? Y grupos que en la naturaleza también definen todo, ¿sí o no? Entonces, lo que empezamos a observar son cinco formas económicas totalmente distintas. Son definiciones sociopolíticas económicas totalmente distintas que rigen en grandes partes del mundo. Y hay una guerra entre estas opiniones, ¿sí o no? Y son muy fuertes. Y son descripciones de cómo deberíamos mejorar la economía. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que acabamos de decir? Entonces, ¿tiene sentido que son cinco perspectivas totalmente distintas? Y vírgenes, el capitalismo no dice, pues sí, vamos a hacer un poco de esto. Todo el movimiento capitalista es hacia eso. Esas son las bases de él. Y no definido por Jim. Por eso fui y busqué. Y está todo citado en lo que leyeron. Sus libros de texto, su Biblia, dice que es el mundo es así. Y no es así. Entonces, si no es así, es malo. Es incorrecto. Lo hemos de borrar de la lengua. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ok. ¿Pero qué dijimos aquí? ¿Se acuerdan lo que dijimos aquí de esas cinco ejes? Puedes dejar de lado que existen. ¿Tú has tenido la experiencia de que estás mejor o peor? ¿Qué te afecta a esa relación? Si no estás bien en una de esas relaciones, ¿lo sientes y te afecta? Pues estoy más o menos bien con el colectivo, pero con las amistades o las relaciones, fue pésimo. ¿Te afecta? Hay escasez en todas las relaciones que tengo en esta empresa. ¿Tú puedes mantenerte ahí mucho tiempo? ¿Por qué? No importa la relación con otros. ¿Qué más da? Tú puedes sobrevivir ahí. ¿Por qué? No puedes ser relación. ¿Qué? No puedes solo. Pero, sí, entonces necesito a otra gente para hacer cosas. Pero tú, como ser humano, puedes seguir cuando estás en un grupo de pésimas relaciones. ¿Por qué? Un ser humano tiene la necesidad de asociarse, de relacionarse. Entonces esa relación es sumamente importante. No, tengo buenos amigos, pero yo estoy muy deprimido. Tampoco puedo. Entonces cada uno de esos resulta ser muy importante. ¿Sí? Cada una. Necesitamos las cinco. ¿O no? ¿Pero qué dijimos aquí? Hemos montado guerras mundiales y guerras muy sutiles, porque aquí decimos que solo hay una relación importante. ¿O no? ¿Sí? Así se entra al mundo. Los demás no son imbéciles, estos líderes, ¿no? Y filósofos y líderes. Dicen, son seres humanos, dicen, pero dicen, para lograr lo demás, enfócate en esta. Entonces, la mano invisible de Adam Smith, que es el libro base de nosotros ahí en la administración, ¿qué dice? Si enfocas en el individuo y su utilidad, ya arreglas los problemas de la relación, del colectivo, de la naturaleza del espíritu, porque es en su interés hacerlo. Lo que hemos observado en los últimos 20 años es no funciona. Si vas nada más al individuo y te olvidas de los demás, no funciona. Entonces tenemos la paradoja entre esas dos láminas. Aquí dijimos, obviamente las cinco son importantes porque nos afectan directamente como seres humanos y afecta directamente lo que hacemos. Las cinco son importantes. Y aquí dijimos, solo hay una importante. Las demás son secundarias. ¿Sí? Y hay un pleito global basado en las distinciones aquí. La crisis financiera, dijo Bush, justo antes de salir de la presidencia, la crisis financiera no se debe a que el capitalismo no funcione. Dice, el problema es, y no es que tampoco que no estamos invirtiendo suficiente en ese enfoque del individuo. El problema es que estamos trabajando los otros. Si dejáramos de lado todas esas cosas socialistas y comunistas y naturaleza, y nada más el individuo con free markets, y eso ya vamos a tener éxito. Entonces, por eso es otra vez es, lo que busqué citar es que los líderes mundiales hoy día están diciendo que el problema no es que no es, esta no es la dimensión correcta, es que estamos dándole, haciendo caso a las otras dimensiones y deberíamos enfocarnos en nada más una. ¿Sí está claro la paradoja aquí? Entonces, la observación es que estas organizaciones, estos 10.000 experimentos que hemos observado en el mundo, que tienen un nivel de eficiencia, eficacia e innovación, nuestros tres criterios de administración, mucho mayor que los demás en su propia industria, están operando bajo los 5 a la vez. Los que no estamos en esos 10.000 comunidades, estamos operando bajo 1-2. Entonces ellos tienen otra perspectiva. La mayoría de nosotros definimos si llegas a... Pues eso es lo que dice Jim. Y dice, pero Jim se basa en estas gentes. Mis mentores fueron estos, aquí en la bibliografía, ¿no? Y vas y buscas y sus maestros, ¿qué dicen? Y los maestros de ellos, ¿qué dicen? Y hay 5 gentes que han puesto, así vemos nosotros el mundo. Hay 4 libros de texto básico para México y su filosofía como nación. Y hay 4, no sé cuáles son, pero hay 4 o 5 de estas axiomas que dicen, nosotros partimos de que el mundo es azar. Y ese tiene mucho impacto. Entonces, lo que queremos ver es, la mayoría de nosotros partimos de que el mundo es así, o así, o asá. ¿Sí? Muchos gobiernos parten de esta perspectiva, de colectivo. El bien de todos, hermanos nuestros, entre todos podemos. Dice. Es de sociedad civil, las comunidades, Cruz Roja, todas, muchas veces los clubes buscan que haya estabilidad de relación entre seres humanos y mejorar las relaciones con los clubes. Y la empresa busca, pues, nosotros estamos viviendo con otros para lograr lo que podemos nosotros. Entonces son 3 filosofías muy distintas. Estas organizaciones, esas comunidades, operan bajo otro esquema. Vamos a ver cuál es. Lo tengo en detalle aquí, está descrito de este lado. El chiste es ver cómo puedes tener 5 perspectivas totalmente importantes, porque dijimos que nos impactan directamente. Entonces la experiencia la tenemos. Y nos impactan. Y... 1 y 2 tienen bajo su descripción humana, y estas son observaciones de miles de años, o sea, no es cosa nueva, que bajo este paradigma así se ve el mundo, y hay grupos enteros que nada más se definen así, bajo esto y no al otro, ¿sí? Entonces tienes, las 5 son importantes. 1 2, la descripción de las leyes de la naturaleza, cómo funciona el mundo, son totalmente distintas bajo cada una de esas relaciones. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden ser totalmente en conflicto y verdad a la vez? Pues cada una de esas relaciones es importante. Sus leyes son distintas y están en conflicto y tienen razón. ¿Cómo puede estar totalmente en conflicto uno con el otro y tener razón? Eso se llama paradoja. ¿Me dices esto? Te digo, sí, Es verdad, yo he tenido, no sí porque suena bonito, he tenido esa experiencia. Sé cuando estoy mejor conmigo mismo o no. Entonces tiene toda la razón. Y llego aquí y dice, ah, tú estás hablando de la relación con el otro. Sí, yo he tenido esa experiencia, es verdad. Y sus dos perspectivas están totalmente en conflicto. No puedes tener este mundo operando bajo estos supuestos. O este mundo bajo estos supuestos. Entonces están en conflicto totalmente. Y los dos reflejan nuestra realidad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué piensas? Ya lo hemos dicho, nada más de otra forma. ¿Podemos tener dos opiniones distintas y los dos tener razón? ¿Por qué? ¿Qué te gusta del helado? A mí me gusta la textura de lo crunchy y el frío. El otro dice, sí, pero lo que a mí me gusta es lo dulce. Y dice, no, lo que a mí me gusta es que se derrite un poco. Entonces, estamos hablando de tres cosas totalmente distintas. Pero son tres dimensiones de lo mismo. Lo que se suele hacer es, ah, sí, yo también me gusta eso, pero no es lo primordial. Lo que yo busco es dulce, y tú lo que buscas es temperatura. A mi papá no le importa ese, que el café sea bueno o malo, nada más que está súper caliente. Y a mí no me importa la temperatura, lo puedo tomar frío, como ahora. Lo que me encanta es que esté bien cargado. Y a mi mamá le gusta dulce, no importa temperatura, ni bueno o malo, nada más dulce, no le echa mucho azúcar. Son tres experiencias del mismo fenómeno, ¿no? No hay uno correcto ni malo, son nada más distintas texturas de la misma experiencia. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido en tu propia experiencia? Sí. Todo el día hacemos esto, todas las conversaciones que hemos tenido en este salón son distintas perspectivas de la misma experiencia. La diversidad es rica. ¡Qué bueno! Dijimos, empezando hace una hora, la armonía. ¿Puedo tener armonía si todos cantamos igual, la misma nota? Se llama melodía. Estamos cantando exactamente la misma nota. No es armonía. Armonía requiere que sean distintas. ¿Sí? Necesito en el grupo que haya 10 gentes, en tu grupo de trabajo, que sean 10 gentes iguales, haciendo con la misma experiencia, el mismo conocimiento y haciendo exactamente lo que yo estoy haciendo. No, porque yo lo estoy haciendo. Necesito que haya gente que está haciendo otra cosa, porque juntos podemos hacer cosas que yo no puedo solo. Entonces necesitamos que haya diversidad, y nos dificulta que haya diversidad a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué no piensas como yo? ¿No dijiste que necesitabas algo en que te complementara? Ustedes, todas sus parejas, su experiencia de estar en pareja, ¿siempre han sido una persona igualita a ti? ¿Es algo diferente a esa persona? ¿O muy diferente a esa persona? Es que son complementarias, ¿no? Eso dificulta la vida y enriquece la vida, ¿sí? Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Cómo podemos tener cinco perspectivas totalmente encontradas, mucho conflicto a nivel que estamos en plena guerra, literalmente, y en cada una de esas cada una de esas refleja nuestra experiencia y son importantes? Podría ser que son nada más distintas maneras, distintas texturas de lo mismo. Entonces, lo que se dice de las paradojas es, si tienes cinco perspectivas y están totalmente distintas y en conflicto, ese se llama paradoja, porque son cinco verdades que reflejan nuestra experiencia. Entonces son verdad, son verdades que están en conflicto. Entonces no sé qué hacer. Y en negocio hablamos de trade-offs, ¿no? Pues un poco de esto, esto. Porque es paradoja. Entonces, lo que se dice de las paradojas es que no se pueden resolver a nivel de conciencia de la paradoja. Este, se puede disolver. Porque hay otro nivel que lo puedes ver y decir, ya no hay paradoja. Cuando estoy hablando de cuál es la mejor experiencia del helado, y empezamos a pelear, ¿es que es lo dulce? Pues no, es la temperatura. No, es este que le pones encima del dulce. No, es el sabor de limón. Eso suena absurdo, ¿no? Que pelearemos una cosa así. Y si ves, la mayoría de los argumentos que tienen en su organización son exactamente del mismo carácter. ¿Por qué estamos peleando cuando estamos hablando de cinco dimensiones de la misma experiencia? Porque lo que buscamos, por eso la meta global, en todos esos ejercicios que hemos visto, los casos, es, hay una manera de ver estas cinco que es distinta a las cinco. Y, salud, donde ya no hay paradoja. Entonces eso es lo que estamos intentando. Hay una manera de describir este fenómeno, la experiencia de este fenómeno, donde no hay conflicto. Eso es lo que estamos buscando. Igual todos tienen razón parcial, y ahí viene la palabra clave, tienes toda la razón de una perspectiva, lo que acabamos de decir con el helado. Sí, es muy importante lo dulce, porque nadie quiere un helado agrio. Si no, le echen un poco agrio al dulce, pero el helado es dulce. No sabe a taco. Si no, vas a Tepos Nieves, que tienen cosas así. A mí me encantó el helado de aguacate. Y se prueba, ¿no? Está rico. No he probado el helado de habanero. Entonces, sí es importante, y es importante, y es importante, pero son perspectivas parciales. Entonces, la confusión es, y eso ha sido todo lo que hemos hablado. El problema no es que haya una perspectiva en conflicto, el problema es que es una perspectiva parcial por esa perspectiva, y pensamos que es completa. Pensamos tener toda la razón versus parte de la razón. Pero si reconocemos que otro también puede tener otra perspectiva de la razón parcial, entonces ya estamos en otro juego. Una de los observadores de la humanidad que más me encanta hoy día tiene esta observación. Dice, no he encontrado una persona en este mundo suficientemente inteligente para estar 100% equivocado. Fíjate, ¿qué nivel de inteligencia tendrías que tener para estar 100% equivocado? Lo que me estás diciendo no tiene ninguna base en la realidad. Cero, no baja, cero relación con la realidad. Y si él no conoce persona que haya sido suficientemente inteligente para estar 100% equivocado. ¿Tiene sentido? Si partimos de ahí, dice, entonces algo de lo que estás observando tiene razón. Pero no todos. Entonces es otra búsqueda ahora de qué de lo que estás hablando es verdad, refleja nuestra realidad. Hay algo ahí que es algo muy importante. Lo demás no, pero algo sí. Es totalmente distinto a decir no estoy de acuerdo, estás equivocado. Eso, nada. Quiere decir, yo tengo toda la razón, tú no la tienes. O decir, tú tienes cero y yo tengo 100. Y lo que espero que quede muy obvio después de todo esto es, nunca tienes 100 y no puede la otra persona tener 0. ¿Sí estamos? Entonces la pregunta no es si la otra persona es correcta o no. Es la búsqueda de la verdad que tiene que tener por definición. Entonces cambia totalmente la pregunta. La pregunta que si estoy de acuerdo o no, es totalmente distinta a la pregunta, ¿qué parte de la verdad tienes? Y lo que voy a hacer es totalmente distinto. Y si parto de que si tiene razón o no, es que nunca llego a la búsqueda de la verdad. ¿Ok? Entonces, a ver si podemos describir un mundo donde las cinco perspectivas totalmente encontradas tienen razón. Entonces, nivel del análisis. Holonismo. Holón es un término que sale hace 20 años, que se ha tenido mucho impacto en niveles más científicos de la administración. El análisis sistémico lo ha intentado hacer, la teoría de caos lo ha intentado hacer. Pero hay muchas teorías que buscan cómo observar el colectivo, el individuo a la vez. Entonces, parte de lo que no sabíamos que íbamos haciendo en Grasp antes de descubrir esto, es ahí tienes el individuo y su relación con el todo, colectivo. Pero decir que solo vamos a ver el colectivo o solo vamos a ver los individuos, decir, no, porque lo que quiere el individuo y lo que queremos como grupo, los dos son importantes. Entonces hay mucha tecnología que se ha desarrollado que se puede ver el todo y la parte a la vez. Y holonismo dice que yo soy, puedes ver a Jim como un todo que se compone de muchas partes. Tengo varias partes biológicas, tengo varios papeles en mi vida, ¿no?, que componen un todo que es Jim. Y Jim es parte de un grupo. Entonces yo soy parte de la dinámica de este grupo. ¿Sí? Entonces yo puedo ver a Jim como un todo y parte de un todo más grande. Entonces tengo ciertas funciones son partes y ciertas funciones son todos. ¿Sí? Entonces, si me veo como un todo, yo tengo una meta global de las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Yo tengo una meta global porque yo soy un todo. Yo no soy nada más una parte. Pero en la empresa nos suelen ver como una parte. ¿Cuál es tu papel aquí para la meta del colectivo? ¿Sí? Entonces podemos decir, hay personas que son un todo y son parte de un todo. Y hay tecnología para describir eso. Lo que buscamos como seres humanos es, en esas cinco relaciones, estar siempre en mejores relaciones. De más vida, me llenan de más energía, en más abundancia en esas relaciones, ¿o no? Entonces lo que estamos buscando es maximizar esto. Que podemos, cómo se interrelacionan el individuo con el colectivo, son parte de un sistema de relaciones. Y todos los mapeos que hemos visto y esas conversaciones, de cuáles son la interrelación de, y hay ciertos lugares donde puedes intervenir y tener mucho más impacto, pero el individuo es parte de un sistema y que impacta al individuo. Entonces es un sistema. Y por cuarto, hay abundancia. En los recursos. Hay recursos suficientes para todos. Se dice que la Tercera Guerra Mundial, se dice, mucha gente muy experta en esto, es que la Tercera Guerra Mundial va a ser para el agua, pleitos de agua. Y es cierto y es súper serio. Hay gente que está muriendo porque no tiene acceso a agua. Pero si lo ves y dices, qué absurdo, dos terceras partes de nuestro planeta es agua. Y hay gente muriendo de sed. Y vamos a matar a mucha gente para tener acceso a agua. ¿Por qué hay escasez de agua? Si dos terceras partes del planeta es agua. No está consumiendo más de esa agua. ¿Por qué? Salada. Se tiene que tratar, se podría tratar, si nosotros dijéramos como planeta, como 7 mil millones de personas, es importante que todos tengan agua, podríamos buscar posiblemente cómo... Exacto, no es prioridad, pero podemos poner un robot así en Marte porque para alguien fue importante y costó miles y miles de millones de dólares, ¿no? Entonces no hay agua suficiente porque no es prioridad. Pero ustedes piensan que podríamos en la próxima década encontrar tecnología para limpiar el agua y tener acceso. Ya existe la tecnología para limpiar cualquier agua. El agua sucia que sale de aquí en un par de días puede ser limpia con toda la basura tóxica que le puedes echar. Entonces la tecnología existe, no ha sido prioridad. Entonces depende de nuestra relación, puede haber suficiente. Si partes de ahí, resulta que todos los recursos, tangibles e intangibles, son abundantes. Hay suficiente reputación para todos. Si tú tienes buena reputación, entonces yo tengo que tener mala. ¿Podemos los dos tener buena reputación? Ah, sonreíste. Solo puedes sonreír una vez al día. Ya fueron dos, no, hay escasez. No puedes, ¿no? Ves a tus amigos, tus sobrinos, ay, qué bonito. Me encantó cómo lo hicieron. Sí, ya no puedes ser más creativo hoy. Es que es absurdo. Esa es selección nuestra. Depende de cómo estamos en relación con ese recurso, tangible e intangible. Hay abundancia. Es cuestión de percepción. Y entonces, por lo tanto, prioridad. ¿Sí o no? En todo. Y decimos que no hay comida suficiente para el mundo. Hay millones de personas que mueren en este planeta diario de hambre y malnutrición. Y muchos viven aquí en esta ciudad. En todas las ciudades, ¿no? No es nada más en África, ¿no? Es porque no hay agua, no hay comida suficiente. Nosotros hoy vamos a tirar la mitad de esa comida, ¿no? La comida suficiente hay o no. Podría haber si nosotros pensáramos que fuera importante. Puede haber, nada más no hablamos de lo importante. Implicación. Vamos ya a empezar con las implicaciones. Estamos de acuerdo que podría haber, y especialmente en los recursos intangibles como reputación, creatividad, sonrisas, amor, inteligencia, esas cosas. Puede haber mucho más, no me tengo que limitar a uno. La escasez de sonrisas es mía. Hay gente que se pasa todo el día sonriendo, porque muy felices, ¿no? Hay otra gente que dice, ay, no puedo. Pero eso es percepción. No es verdad. ¿O no? Entonces, si hay abundancia, si hay suficiencia, es nada más una percepción que es todo escasez. ¿Tiene sentido? La escasez dice, no hay agua suficiente para todos. Esa es la verdad, porque hay gente que muere de sed. La verdad es que no hay comida para todos. Entonces, algunos tienen que morir de hambre. No hay casas suficientes para todos. Entonces, hay mucha gente que vive sin casa o vive en la miseria. No hay dinero suficiente para todos. Yo estoy peor porque tú ganas 10% más el año que entra. Tú no puedes ganar más porque yo voy a estar peor. ¿Podríamos crear un sistema donde todos tengan $1,000,000? ¿Es posible? Pero la definición de escasez es que la probabilidad es cero. Versus, no nos hemos imaginado cómo. Serían comunistas. O capitalista exitoso. Hay muchos, movimiento capitalista, lo que intenta promover son los emprendedores. Y los lugares más exitosos en capitalismo o economía son donde todo el mundo está moviéndose y haciendo cosas innovadoras. A mí me encanta llegar en periférico y que me quieren vender este pluma de avestruz. Y lleva una década ese cuarto ahí. Y escaleras. Todo el mundo en su bolso me quiere vender una escalera. Si quisiera la escalera, ¿qué voy a hacer con la escalera? ¿Meterla en el bolso? ¿Pero esa persona seguiría ahí si no vendiera sus plumas de avestruz? ¿Estaría 10 años ahí, esperando vender uno? Por lo tanto, alguien lo está comprando. En Querétaro hay un hombre que va por la calle caminando con una cama sobre las espaldas. Completo, ¿no? Toda la madera. Y yo, ¿quién compra eso? Y uno de mis amigos dice, pues yo compré una de él hace 10 años. ¿Y qué hiciste con la cama? Porque no la puedes meter aquí en tu piticruce. Y dice, no, me preguntó dónde viven ustedes y en 3 horas llego. Y se fue caminando hasta su casa. Y eso es lo que hace él. Y sigue ahí, cada vez, siempre tiene una cama puesta. Eso es ser emprendedor. Es buscar cómo hacer algo. Entonces ves aquí en la calle mucha gente muy innovadora, buscando cómo ganar su vida. Entonces, a lo que queremos llegar es que tiene que ser que hay escasez y solo pueden tener algunos, o es porque lo hemos definido así. Y podría ser que por ofrecer cosas bonitas y hacer los maestros en la escuela podrían ganar bien. Hay países donde los maestros de primaria ganan bien. Y hay países donde ganan una miseria, como aquí. Hay países donde los médicos ganan muy bien. Y hay países donde ganan una miseria. ¿No? Dice, ¿por qué los maestros de la primaria, la persona que va a estar 8 horas con nuestros hijos, ganan nada? Pues hay países donde, en Nueva York, en Estados Unidos, depende del estado. En Nueva York tienes que tener maestría para dar clases al niño. Porque dicen, aquí es muy importante, y ganan muy bien. Tú puedes sobrevivir bastante bien como maestro de primaria. Y otros países o estados donde yo crecí en Luisiana, ganan una miseria. Entonces, ¿quién tienes de maestros? Gente que no pudo como taxista o como... ¿no? Entonces, pues, algo ganó. Esa es decisión nuestra. Entonces, la abundancia, lo que proponemos aquí es, reflejando lo que se ha observado, es, en vez de decir los recursos, la cuarta pregunta era, ¿cómo ves los recursos que nos ofrecen? Las 5 definiciones que vimos dicen que los recursos son escasos. Por definición no hay suficiente. Por definición. Y nosotros, que observamos aquí, no es cierto. Son totalmente abundantes, nada más depende de sus prioridades. Posición. Implicaciones para el recurso. Y acabamos de ir. Esta parte de economía. La economía se define como asignación de recursos escasos. Por lo tanto, tiene que haber competencia. Por definición. En las 5 definiciones económicas de una de esas ejes de relación, ¿no? Esas 5 definiciones ponen eso. Tienen que haber. Por lo tanto, no podemos colaborar, porque tú tienes intereses ocultos, ¿no? Entonces, no podemos colaborar. Lo que se empieza a observar es que hay muchos problemas a nivel mundial y local que no podemos resolver a nivel individual. Necesitamos colaborar para lograr. Y son muchos de los problemas más graves del mundo. Pobreza, sida, agua, empleo. Hemos dedicado muchísimo esfuerzo a intentar resolver ciertos problemas y no funcionan. ¿Cómo sabemos? Porque van de mal en peor. Como Conrado dijo anoche, flecha roja y hacia abajo. Entonces, esto de ir cada uno por su cuenta no está funcionando, tenemos que colaborar. Y Entonces, ¿cómo veríamos los recursos si fueron, si fueran abundantes? Y depende de nuestra relación. Lo que vemos es se están redefiniendo lo que se llaman acuerdos. Los acuerdos son, ¿cuáles son las reglas de juego aquí? ¿Cuántos países hay en el mundo? ¡Uno, México! ¡Viva México! Hay México y no México. Hay más de 200. Entonces, monedas nacionales, ¿cuántos hay? 200 y cacho. ¿Qué? El dólar se repite en varios países, pero son más o menos 200 monedas nacionales. Monedas complementarias a la nacional. Yo cuando leí esto la primera vez hace 3 años, ya leí de un par de experimentos, yo, pues está muy padre, ¿cuántos puede haber? 10, 20, 30. Son 4.800 monedas complementarias que circulan en el mundo, que operan bajo supuestos, reglas de juego totalmente distintas a las monedas nacionales. Todas las monedas nacionales más o menos tienen las mismas reglas que el peso, que el dólar. Las monedas complementarias tienen reglas totalmente distintas. Por ejemplo, no hay interés. El valor del dinero, el dinero pierde el valor con el tiempo. Entonces, si no circula hoy, pierde el valor. Entonces, en vez de acumular dinero, lo gastas. Tienes más valor gastando que ahorrando. Entonces hay muchos acuerdos muy diferentes, pero no son 3 o 4, son 4.800 monedas circulando complementarias, con reglas totalmente distintas. Están explorando qué pasaría si viéramos que los recursos de base son complementarios, son abundantes y no escasos. Entonces, hay 200 monedas que dicen, el Banco Central dice cuántos hay. Solo hay cierta cantidad de pesos. Si tú quieres más, tienes que ir a quitarlo de alguien, porque solo hay cierta cantidad de pesos. Y eso determina inflación, devaluación, ¿no? Esas 4.800 monedas que circulan por el mundo, no tienen ese supuesto. Si tú quieres ser creativo, por ejemplo, en la ciudad donde está Cornell, en Ithaca, Nueva York, en Tokio, hay 2 ejemplos donde son horas lo que se intercambia. Y si yo, en Tokio, el ejemplo es con los ancianos. Vieron que la comodificación de cuidado de los ancianos era cosa que se hacía en casa, en la familia. Pero la gente se empezaba a ir a otras partes de Tokio para trabajo, o Japón. Entonces nadie cuidaba a los viejos. Entonces lo tenían que hacer ya gente contratada de hospital. Esa gente le tienes que pagar en yen. Antes lo hacía el hijo o el hermano. Entonces, pero ahora tienes que ir a encontrar yen para pagar ese servicio. Y el servicio sale caro. Y no hay capacidad suficiente. Entonces hay competencia y los servicios cada vez más caros. Entonces ellos dijeron, lo que tenemos es el costo de cuidado de los ancianos es muy alto en hospital. Cuesta muchísimo hacerlo y el costo en el seguro nacional es altísimo. Y no estamos entrando en bancarrota porque no podemos pagar el gasto en yen en los hospitales de cuidado de todos los ancianos de Japón. Entonces se preguntaron, ¿qué hacíamos antes? Porque eso no ha sido problema antes. Después se cuidaban en casa y no te cobraban, porque era parte de tu deber en la familia. Entonces dijeron, ok, entonces si tú vas hoy y cuidas y le donas una hora a sacar al perro, regar la planta, lo que sea, para un anciano aquí, tú tienes una hora en el banco. Hay un sistema bancario que haces, tú tienes una hora en el banco que puedas utilizar para que alguien te dé una hora de algo, o lo puedes mandar con tus papás. que viven en otra parte de la ciudad o otra parte de Japón, y ellos ya tienen acceso a una hora. Entonces llaman a alguien para que viene a ayudarlos. Entonces, ¿cuántas horas puede haber que yo puedo dar a eso? ¿Hay un banco central que dice tú solo puedes dar 2 horas? Si yo quiero dar 10 horas o 40 o estar el tiempo completo dando horas, lo que yo hacía antes de mi familia, yo puedo dar las horas que yo quiera. Nadie me está limitando a las horas que yo pueda. ¿Sí o no? Entonces yo puedo intercambiar con otras personas. Entonces, ya son sistemas de millones de personas estas monedas complementarias. ¿Sí? Entonces cambiaron totalmente los juegos, las reglas del juego. Hay abundancia y no escasez, por definición. ¿Sí? Organización. Nos organizamos totalmente diferente si vemos que hay seres humanos aquí que también quieren estar aquí, que pueden agregar algo más y traen mucho potencial. Estas organizaciones que hemos escrito, esas 10.000, con los 2 ejemplos que les di, ellos ven que lo que tenemos, lo que yo he contratado es que tú estés aquí y traes mucha creatividad, mucho potencial. Eres mucho más que una mano. Fíjate cómo lo llamamos, mano de obra. Decimos luz de creatividad, potencial infinito. Yo acabo de contratar 2 potenciales infinitos. Acabo de contratar mucha creatividad. Es mano de obra, recurso humano. Tiene buena cabeza. Versus, voy a organizarme para optimizar la creatividad que tiene esta gente. Estas organizaciones que hemos visto están organizadas bajo ese supuesto. Que el potencial que traes cada día es enorme. Y entre todos podemos lograr cosas que no podemos juntos. Solos. Entonces nos hemos organizado para aprovechar todo lo que traes, para que estés muy contento aquí. Entonces, en vez de tener una tasa de rotación de 6 meses porque te aburriste, te mataste y no te hallan, llevas 20 años aquí. ¿Cuál es la diferencia de tener una persona que tiene 4 años haciendo algo, 4 meses haciendo algo, versus una persona que tiene 20 años haciendo algo? Son lo que llamamos en las artes tecnológicas, son maestros. Ya están en un nivel de experticia, de destreza mucho, mucho mayor. Por lo tanto, tienen otro nivel de eficiencia, de eficacia, innovación, porque son maestros, no son principiantes. Entonces ahí cambia radicalmente. ¿Cómo ves entrar? ¿Quiénes están entrando aquí y qué capacidades tienen? Entonces ellos ven totalmente distinto. Y último, impacta lo que llamamos intercambio de valor. Si ves cualquier libro de texto de economía, tiene esas 3 áreas. Se llama factores de producción. Esas son las 3 áreas de implicación en toda organización. ¿Cómo impacta los factores de producción? ¿Cómo impacta cómo nos organizamos? Si vemos el mundo escaso, entonces ya tenemos que contratar mano de obra. Si vemos el mundo abundante con esos 5 ejes, estamos entrando en relación con un potencial humano. Entonces yo siempre estoy preguntando, ¿cómo puedes estar tú mejor contigo mismo para compartir más aquí? Dices, eso no se hace en México. Conrado, te acabo de dar un ejemplo ayer de una constructora. Es la industria más sofisticada en México. Es constructora. Y ellos dicen que eso es importante. Les digo, hay 10.000 que hemos identificado casos de empresas super líderes, porque ellos dicen, ¿sabes qué? No contrato mano de obra, entra en relación con potencial humano. Entonces vamos a sacar de ti todo lo posible. Y tú vas a salir hoy, después de trabajo, mejor por haber estado conmigo, versus peor. Fíjate, si después de estar 8 horas en el trabajo, te tienes que medicar, llámese tequila, llámese tengo que deshacerme de todo esto. Me fui al trabajo, me sacaron todo y estoy fatal. Vas de juerga así con tus amigos diciendo, ¿sabes qué? Estoy muy bien, tengo que estar muy bien, porque cuando deje de estar con ellos voy a estar fatal. O llegues a casa, lo pasamos bien. Estás mejor porque estuviste en un grupo, pero es peor. Estas organizaciones, la gente dice, estoy mejor porque fui a trabajo. Aprendí algo y di de mi creatividad. Versus, di de mi mano de obra. Y entonces, ¿por qué nos cansamos tanto? Porque no me pidieron nada. Lo que me describieron ustedes hace una hora. No me vieron, no hay relación, no me hallo, no sé qué contribución estoy haciendo, me muero. Versus, trabajo 8 horas en grupo de paranda y estamos listos para otras 8 horas. Yo es que no puedo trabajar más de después de las 6, las 7 de la tarde, porque ya estoy muerto. Hasta llegar a casa y ya estás hasta las 2, 3, 4 de la mañana con tus amigos. ¿Sí? No es que eso es diferente. Exacto. Entonces el intercambio de valor es cómo vemos ese sistema de valor, qué valor traes y cómo yo intercambio valor contigo y cómo entramos en la conversación. Y él no nos dice, ellos están en una conversación totalmente distinta. Entonces, para resumir, hay 5 relaciones básicas que tenemos todos los seres humanos. En la evolución de los seres humanos en los últimos 200 años, hemos definido que el éxito del ser humano se define nada más en base a una de esas relaciones, no las 5. Por lo tanto, hay filosofías socioeconómicas y políticas que se basan en una, y ojalá se llegue a las otras 4 con esa. Lo que hemos descubierto es que no se logra en las otras enfocándose nada más en una. Y que hay grupos que ya han descubierto que consciente o inconscientemente están en otro juego. Lo que hemos descubierto es que están trabajando con acciones totalmente distintas. Donde dicen tiene que ser el individuo o el colectivo, ellos dicen, no, son las dos. Donde dices, la gente lo que busca es mal para sí mismo, o estar en mejor relación, o estar darle al colectivo, y dicen, no, es todo a la vez. Pero lo que buscan es más vida, mejor salud en todas sus relaciones. Y hay abundancia en los recursos, no escasez por definición. Es una cuestión de percepción. Ellos están operando con esas 4 acciones. Y lo que les dije como analogía al inicio es la diferencia entre la teoría de Newton y la teoría de Quantum. No quiere decir que esa sea incorrecta, nada más está hablando de otro fenómeno. Y estas gentes aquí no están operando con estas un poco cambiadas. Estos supuestos son totalmente distintos al otro. Nosotros suponemos hoy que hay escasez y por lo tanto tenemos que competir. Ellos suponen que hay abundancia y cómo en nuestras relaciones podemos colaborar para otra cosa más. Entonces ven a sus clientes, sus proveedores, sus empleados de una manera totalmente distinta que los demás. Y esto nos da la observación inicial. Ellos son no un poco más eficientes y un poco más eficaces y un poco más innovadores, son extremadamente más. Nosotros, quienes no, estamos observando que ellos están haciendo otra cosa totalmente distinta y no sabemos por qué. Y lo que nosotros hemos empezado a describir es igual es por eso. Están operando en otro universo. Y es gente normal bajo otros supuestos. Y son 10.000 ejemplos. Mínimo. Esos son los identificados, entonces tienen que ser muchos más. gentes que han descubierto otra manera de ser más humano. Y no rechazan lo que están haciendo aquí. Dicen, si tú quieres operar así, qué bien. Nosotros partimos de otra base totalmente diferente. Aquí ya han leído en teoría 1. Aquí hay otros lecturas que empiezan a dar muchos más ejemplos de explicación y la exploración. Porque ahora uno de nuestros proyectos es empezar a identificar estas comunidades, porque tiene que haber 100.000. Si se han identificado 10.000, es que tiene que haber 100.000. Y tiene que ser nuestros vecinos y no lo sabemos. Algunas veces somos parte de, pues, ¿qué hemos aprendido ahí para aplicarlo en otros lados? ¿Cuáles son los supuestos básicos? ¿Sí? Entonces estamos en la búsqueda de las nuevas galaxias, porque los universos son totalmente distintos y los resultados son totalmente distintos, y la gente que vive en estos colectivos tiene una experiencia mucho más humana. Y cuando llegas ahí, yo no sabía que existía esto. ¿Por qué sigo bajo estos supuestos anteriores cuando hay otra posibilidad totalmente distinta? ¿Sí? ¿Preguntas?